Vida mía. Ah, qué canciones. Charles, por favor, para los que no han podido, ya muchos pudieron. ¿Quién nació un día como hoy? Les estaba hablando del mítico y el genio, le decían, arreglista, compositor, vibrafonista, pianista, arreglista y demás, Luis Ramírez. Sí, señor, Luis Ramírez. Luis Ramírez había nacido un día como hoy, 24 de febrero de 1932. Y obviamente, bueno, lamentablemente murió un 7 de junio de 1993. Luis Ramírez, el genio. Le atribuyen la creación de la salsa sensual. Sí, Charles, y eso hay que destacarlo porque mucha gente se va a Eddie Santiago y a Frankie Ruiz. Yo, por ejemplo, te digo, al que le dicen el papá de la salsa. Pero la verdadera influencia de salsa romántica, ese sonido, lo hace Luis Ramírez. Yo este no lo tengo, no, yo no. ¿No, güey? No, allá no llego. Digo no llego es porque la canción sí la he oído, esa canción, pero pues el nombre no, nada, ni físicamente lo tengo ubicado, nada. No, ya te hago, ya te toco unas que decir, ¿en serio todo eso es Luis Ramírez? Ah, bueno. Y te vas a dar cuenta. Puede pasar. ¿Qué más tenemos para contar de este genio? Este genio nació en la ciudad de Nueva York y bueno, se codió con muchos duros de la época, desde los 16 años. Empezó a trabajar con Tito Puente, al lado de Johnny Pacheco, también con Pete Terrace. Y empezaron en esa década de los 60 cuando era fuerte el sonido de la charanga, o como quien dice, el sonido pachanguero. Empezaron con este sonido, haciendo sextetos. Generalmente las agrupaciones charangueras eran 6, 7 personas. Y bueno, ahí empezó esa carrera que es impresionante con Allegro Records, quien fuera la disquera de muchos duros de la salsa antes de la Fania, y que empezó a hacer arreglos para diferentes orquestas también, al lado de Johnny Pacheco, como les venía diciendo, hasta trabajar con, mejor dicho, casi con todos los duros de la época de la Fania, haciéndoles arreglos musicales. También fue director de la Fania en una época, y que pues últimamente lo recordamos mucho porque hizo muchas canciones al lado de Ray de la Paz. Sí, claro, para mí el mejor cantante, bueno, Alberto Santiago también estuvo en esa orquesta, pero de las mejores voces que pasaron por la orquesta de Luis Ramírez y con quien hizo un dúo genial, fantástico, fue con el gran Ray de la Paz. Bueno, güey, póngale pues cuidado para que siga, ay, a hermano, para que diga, ¿cómo así? Todo eso es de ese man, ya yo feo pero sabroso, ¿no? Sí, pues, pero me sé solo ese pedacito. Bueno, mentirosa también, sí. Bien bonita. Y esta, ¿está la eso audio? Es un cover, ¿cierto? Sí, eso es un cover. ¿Cuál? Eres muy bonita, eso es viejo, eso es más clásico. Es una canción que yo le oí primero aquí a Armando Hernández. Hombre. Sí, eso sí, eso es. Y esta la conoce. Sí. De llegar hasta tu casa. Bueno, ¿y esta? Esto es para que sepa, mi pana, que la vida es dura y las cosas que suceden. ¡Bendito! Carlos, búscate una cuerdita ahí para que amarremos al perrito, que creo que se me va a caer muchas veces. Amigo mío. ¿Me puede adelantar? Sí. Lo que está pasando. Güey, por favor. Ah, esa es la que dice. Allá. Yo estaba. La cosa, claro. Oígalo, sí. La cosa está mala en mi casa. Una chimba, me gusta, sí. De hecho, me encanta ese estilo acá, es súper buena gente que la oigo. Me siento como, en esa raíz de la salsa. Sí, sí. Eso es Luis Ramírez. Y Luis Ramírez es esto también, canción sota. Para llenar la pista, para tirar paso. Tírela. Uy, qué mal. No, pues. Qué pachanga. Solo bailaba en las clases de salsa. Qué pachanga. Pam, pam. Puro mulato. Puro swing latino. Sigue la gente comentando. ¿Qué comentó? Es pachanga. Sigue la gente comentando. Es pachanga. ¿Tiene o no la tiene? Sí, claro. Bueno, y esta también. Ay, cuerpo. Pa' que vea, pues. Cuerpo. Sin permiso entro en tu mundo. Para robarte la ternura. Desde entonces me condenó. El violador, pues sí. Sí, esa. El violador descarado. Ese. Violador descarado. Violador descarado. A estar perdida entre mis sueños. a que me niegues cada día. Soy el robot, soy el ladrón. Bueno, y esta también. ¡Ja! ¡Ay! ¡Chin, chon, chon! ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! Todo esto es Luis Ramírez. ¡Chin, chon, chon! Él tocaba el vibráfono también, ahí. Sonidito. ¿Es así o no, güey? Estoy esperando que... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Chin, chon, chon! No, no es así. Ching, chon, chon. Qué pesar. Amárrelo por ahí, Carito, no, que amarra bien. Qué pesar de qué hermano. Y no, así, le, esta no sí. Le guste nada cuando no canta las de Darío Gómez. Esta sí. Quiero tu risa alrededor. Nunca lágrimas que son. Solo agua que se pierde amor. No sé cómo puedo bailar como tan elegante, como tan... Dicen sabio es esperar, en la posición pero de baile, nunca hay que dejar salsera. Que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo fuimos hechos para estar. Solo tú y yo y nadie más. Pero una más, ¿cuál salió primero, esta o Just the Two of Us? ¿Qué es la versión original? No, pues Just. Just the Two of Us. Y esta. Pruébame. Ay, no sé, sí. Que me gustas. Pero ese es el loco. No, es que él no canta. Ah. Eres dueño de la orquesta. Que canta aquí es Alberto Santiago. Pruébame. No me desprecies sin saber por qué. Todo esto es de Luis Ramírez. Y una más. El títere. Yo soy el títere. Yo soy el títere, soy un tipo atrevido, muy lindo y también. Y una más. Yo era feliz contigo. Ah, esa sí que menos porque. Como así el cover de todo se derrumbó. De mi alegría. Yo te creía fiel como la luna. Y acude a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura. De hecho, ahora que Charles hablaba del tema de ser el precursor de la verdadera salsa erótica, romántica, rosada, como le quieran poner. Todo se derrumbó. ¿Oye o no? Sí, pero pues porque conozco la clásica. Ok, listo. Pues básicamente se la jugó sencillo. Cogió grandes clásicos de la balada y los volvió salsa. El famoso ¿y qué? Con prisa y escondiéndonos de nada. Que la gente conoce aquí en la voz de Pedro Arroyo. Sí, pues me quedo con la, también la había hecho, pero porque la oímos más. Porque la, pero la versión de Luis Ramírez es muy buena. ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro igual que pasó con esta canción. Devorándome mojado mis sábanas blancas recordándote. Como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez, castígame con tus deseos. Y esta otra, esta canción. Estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Otro cover. Enamorado. Sí. Es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado. Y esta otra. Me quedo callado. Cuando me sabes herir. Roberto Carlos, güey. Todos esos reproches que no merezco de ti. Que no merezco de ti. Porque en la cama doy vueltas. Mientras tú finges dormir. ¿Ves todos esos covers? Lo que decía Charles, sí, los coge Luis Ramírez y los vuelve salsa. Y por ahí empieza, ¿no? Y por ahí se desbordó Eddie Santiago a hacer lo mismo, Lalo Rodríguez a hacer lo mismo, Willy González y todos los que se pegaron con salsas románticas. ¿Quién más? ¿Cómo se llama el que canta, el que hace el de José José? Chaney. Okay. Chaney. Ese. Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo. Cheo Andújar, ¿no? Sí, no todos, todos, sí. O sea, pero eso tiene un origen y uno de los precursores reales de todo ese movimiento que hoy Cali puntualmente le saca provecho al tema de la salsa romántica, es una plaza que pega muy duro esa salsa. Pues tiene un origen y es Luis Ramírez. Bueno, no es un solo, un único origen, pero sí muy influyente. Dime que si no te arrepentirás. Otra noche caliente que se derrama. Yo mostré esta canción, digo, en el recorrido de canciones mostré la que para mí es la mejor. Yo estaba con mi amorcito, amorcito que creía. Llorarás y llorarás. Hombre. Sin nadie que si te consuela. Esa canción es bonita. Al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre, no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito. ¿Y esa canción originalmente es de quién? Si ella supiera que no hay nada. Pues te confieso que yo conozco esta versión, no sé si hay una versión antes de esta. Me parece. Cada rosa. 12, no, 11, 12 minutos. Bueno, don Luis Ramírez a la edad de 61 años, 7 de junio de 1993. Ah, no habíamos dado datos de él todavía. Manejaba, ¿no? Ya para culminar. Mientras manejaba su carro en la ciudad de Nueva York, sufrió un infarto de miocardio que acabó con una exitosa carrera profesional a la edad de 61 años. Ah, manejando su vehículo fue que le dio un infarto y pues murió. Ahí murió. ¿En qué año? 1993, 7 de junio. Si ella supiera que al mirarla me derrito, que siendo yo un hombre no soy nada y me limito a ser su esclavo, su guardián y su erudito. Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella, que yo la miro en cada rosa, en cada estrella. Si ella supiera que aunque no le digo nada, sueña mi alma y trae el mundo en su mirada. Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo, que si me mira en un momento me sonrojo. Si adivinara que yo sufro si me ignora, que en noches claras si estoy solo mi alma llora. Que ya no hay nada que reemplace su presencia y que me mata poco a poco ya su ausencia. Si ella supiera que yo extraño su presencia y que la amo como a nadie en mi existencia. Noches de tormento deseando tenerla. Güey, ¿quiénes se metieron al listado para jugar mañana? Para jugar mañana por el bono de 200 de Merkeo. Antes de decirlo, Cana, fue el mismo año en que murió también Héctor Lavoe. Entonces ahí digamos dos grandes de las salsas y fue el año 1993, exactamente. Ah, buen dato ese, sí. Sí, sí. Ahí como en esos años donde se van varios, de hace también ese 93, se lleva dos grandes. Y para hablar del tema de la salsa romántica que tuvo en los 80, en mediados de los 80, de ahí en adelante un auge, fue cuando se pegó todo lo de la salsa romántica, pero en los 90 continuó. y se enlazó con el nacimiento de otros cantantes, nacimiento musical de Marc Víctor Anthony. Manuel, Jerry Rivera, Rey Ruiz, ajá, Luis Enrique, India, todo eso. Era como la continuación de un legado que traían estos de mucho atrás, es decir... Marc Anthony también. Claro que sí. Bueno, aquí están los registrados. Pongan cuidado a los que lo hicieron correctamente, a los que vamos a poner a jugar. Lo hizo C. Portilla, Lina Guerrero, Alex no lo puso porque dijimos que arrobando a Merkeo, y nos pusieron numeral Merkeo, solamente es arrobando a Merkeo. Farid Duque, Mauricio Andrés Cani, apareció por acá el Guapachoso, también lo puso mal. Daniela Osorio, entonces no está participando. Daniela Osorio sí, Marcela Erazo, Jesota Rodríguez, es que Jesota, JC Rodríguez, Jimena Rosero y Lizeth Fernanda Rodallega. Ellos entran a participar por el bono de Merkeo, que son otros 200 mil pesos para que pidan su mercado, lo pidan a domicilio, lo programen para que llegue a su casa y tengan muchos descuentos gracias a la gente de Merkeo, que no tercerizan, tienen sus propias bodegas. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis López y esta es mi sección Así la escuché yo. El grupo Bonnie M lanzó en 1978 su álbum Night Flight to Venus, vuelo nocturno a Venus, el cual contiene varios de sus clásicos, entre ellos la canción La Morena en la Ronda. Así la escuché yo. Seis años antes, Exuma, un cantante nacido en Bahamas, había incluido la canción en su álbum Reincarnation, Reencarnación de 1972, titulándola Brown Girl Morena. There's a brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, brown girl in the ring, tra-la-la-la-la, she looks like the sugar in the plum. 25 años atrás, el músico de la Isla de Trinidad, conocido como Lord Invader, ya había grabado esta canción en 1947 bajo el título There's a Brown Girl in the Ring. Hay una chica morena en la ronda. La canción en realidad pertenece al folclore de las Antillas y por ello su autor es desconocido, puesto que es una ronda infantil tradicional de dichas islas. Esto sí es investigación, ahí, señoras y señores. ¿Cómo así que la canción de Bunny M, la muy conocida? Ah, pero es que Bunny M ya estamos acostumbrados a que... Pero llegar hasta las Antillas a una ronda infantil. Bien, profe, bien, profe, bien. Esa me está diciendo. Yo tengo una cosa que es como, no sé, una vaina en la cabeza con la música y es que identifico. Y esa canción Caspa tiene unos pedazos también a veces. tiene unos pedazos de Quieren Chorizo del Chombo. Pues está diciendo. Oiga, que... oiga la de Bonnie M. Yo no... ¿Dónde va Quieren Chorizo ahí? A ver. Agarra a tu pareja que va. Todas las chicas agarran su pan. Te lo dije, tonto. Dele más para atrás. A ver, porque aquí estamos descubriendo algo. Y lo está haciendo el Duque. ¿Cómo es la vuelta? Dele más para atrás. La canción La Morena en la Ronda. Así la escuché yo. Agarra a tu pareja. Que te lo dije. Te lo dije. Quieres chorizo. La chica quiere el chorizo. Tiene una base, un pedacito, sí, una de la base musical. Papi, escríbele ya al chombo, porque el chombo entonces tanto que habla y. Vea, un burro hablando de orejas, vea. Vamos a demandarte, muñeca. Y está de robón. Esta es la del chombo. Predica, pero no aplica. En la parte del corito. Todas las chicas agarran su pareja. Sino que muy cortico. Sí, claro, pero agarró un pedazo. Una línea melódica. Oh. Ahí. No será una casualidad, Duque. No, mis güeyes. Reciban un cordial saludo. A ver, otra vez yo acá. 78, su álbum, varios de sus clásicos. Busquemos la de Boniel. La morena aquí en está, la ronda. Está, así la escuché yo. Uy. Sí. De 20 minutos. Gracias, sí. Profe Sergio Luis. Aprendemos con usted todos los días algo nuevo. 11:20 minutos. América, exactamente en 2 horas 40 minutos. 2 horas 40 minutos. Tendrá la oportunidad de sumar de a 3, como dicen los futbolistas, frente al Envigado. ¿Será que lo logra? Envigado viene con la necesidad también, aunque ganó en la última fecha. El Naranja tiene que sumar. Este equipo lleno de mucho talento juvenil. Pues tiene una durísima tarea frente a América, que aunque no esté bien en la tabla, pues no siempre será un rival nada fácil, nada fácil. 2:00 p.m, ya lo saben, el partido no será en la noche, tema de iluminación en el Pascual, así que se adelantó para las 2. Para que lo tengan de casualidad, ¿tiene la probable de América para hoy, Charles? Va a tener un arquero, va a tener unas defensas, no, pero medio campo. Eso lo sabe todo el mundo. Un árbitro. No, esa es la probable, ¿no, güey? 11 jugadores. No me patanee la nota, que eso lo sabe eso todo serio, el mundo. Eso es serio, sí. Eso es serio. Probable formación según Fútbol Red. América de Cali, en el arco Joel Graterol, el arquero venezolano. Línea defensiva con Cristian Arrieta, Marlon Torres. A ver si Arrieta hoy le va un poquitín mejor, porque en el último partido ya sabemos qué pasó. Marlon Torres. Ajá. Pablo Ortiz. Los dos centrales. Y Nicolás Giraldo. Dos ex Envigado a propósito para enfrentar hoy a Envigado. Y si estuviera Duván, serían tres ex Envigado enfrentando a América. Línea de volantes, Luis Alejandro Paz. Volante de primera. Rodrigo Ureña. Ah, pusieron al chileno hoy a arrancar. Jesús Cabrera. Sí, figura en el partido anterior. Y en el ataque, Santiago Moreno. Luis El Niche Sánchez. Ajá. Y Diver Cambindu. Agresiva. Formación para ganar la de América esta tarde, 2:00 p.m. Hoy Champions. Hoy Champions, hoy colombianos en acción. Le pregunto a mis amigos que son hinchas del Real Madrid, hoy cómo hacemos. Yo les digo lo que yo pienso. Siempre quiero ver ganar el Real Madrid, siempre. Ya sé qué va a decir usted, que gane el Real, pero que los goles, pero que hagan goles no. En el Atalanta. Y los pero si hoy pierde el Real Madrid, no me dolería tanto. No. Por dos cosas, porque me tiene desilusionado el Real, Zinedine Zidane, y por el otro lado hay colombianos. Sí, claro, pesa mucho. Y en este buen momento en que están, bueno, yo sí, no tengo problema. Mi relación con el Real está fría. Así que si hoy pierde, ¿quién los manda? ¿Quién los manda? ¿Será que por eso Florentino está aburrido? El Canario quiere desistir de... ¿Ese partido es a qué horas? 3:00 p.m. 3:00 p.m, Atalanta-Real Madrid. Y también otro partido, el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. Todavía una noticia que tiene que ver con un deportista y tiene que ver hoy con el versus que el Canario está haciendo, porque hablamos de gatos y de perros. Puntualmente de gatos. Resulta que Cristiano Ronaldo tiene un gato. Y este gatico fue atropellado, fue víctima de un accidente ahí en Italia, en Turín exactamente. Y bueno, pues la mascota de Cristiano Ronaldo la llevaron a España. Quizás sí, es el dato como, pues, el dato pues para contar. No es excentricidad, pero pues bueno, si uno es famoso y tiene la posibilidad y tiene dinero, pues lo puede hacer. Cualquiera lo haría, claro. Cualquiera lo haría. ¿Y qué hizo? Pues que el gatico lo mandó en un vuelo privado, su mascota, que como dicen, que es un ser muy especial, obviamente, no solamente para él, para cualquier familia, llámese Cristiano, llámese el que sea, y pues obviamente hay que cuidarlo, hay que buscar su bienestar. Bueno, ¿qué hizo Cristiano Ronaldo? Lo mandó en su jet privado para que el gato fuera atendido en España. Lo llevaron para que se fuera a recuperar luego de ser atropellado en un coche. No entiendes por qué no lo dejan pues ahí en Italia, si obviamente pues hay muchos médicos. Pero lo que dice es que el futbolista de la Juve y su pareja Georgina mandaron a este gato, que se llama Pepe, a ser tratado por los mejores veterinarios de España. Le tienen más confianza entonces a quienes lo pueden tratar en España. Y pues, ¿qué hizo él? Entonces manda a este gato que son, esta, creo que son egipcios, si no estoy mal, que no tienen pelo. ¿Los han visto ustedes? Uy, sí, sí, esos son gente, como feitos, a mucha gente arrugados. Le impresiona ese gato, pero sí, arrugaditos y son también. Caros. Y son costositos, es verdad. Que habla pues que es esta raza exclusiva. Dice aquí en el informe es que solamente hay 8 en todo el mundo, pues no sé. No, no, esos hay más, que no mienta. Dice que... Otros son copia china. A no ser que el gato... ¿Esos gatos son chinos o son egipcios? No sé. Bueno, a no ser que el gato... ¿Cuáles? ¿Los que son pelados? Los pelados. No, a no ser que el gato juegue fútbol, no, porque de resto... De esos, bueno, hay, ese, de esos ese, hay muchos. Ese, no, o sea, es que hay una variación de esa raza que es los que son, o sea, calvitos, pero este es distinto. Las orejas son muy diferentes. Bueno, no sé. Bueno, dice el informe. En fin, el gato de Cristiano Ronaldo, pues para después investigar más de este gato, que dice que son 8 gatos los que hay en el mundo. Dice él, pues bueno, el informe. Pero este gato es el de Cristiano Ronaldo. Así que, pues hizo eso. ¿Tiene con qué? ¿Tiene cómo mandarlo? Y lo envió a que lo cuide mejor. Como fue atropellado, pues lo mandó para España en su jet privado. A lo mejor me lleva el gato. Vamos, y me trae, deporte, esta hora de me famosos. Trae el jet ahorita. Pero él es un deportista. Bueno, algo más de deportes, Charles. ¿Qué tiene para hoy, señor? Sí, los resultados. ¿Los colombianos van o no van titulares hoy con el Atalanta? ¿Lo va a poner a los dos o va a dejar a Muriel para meterlo al minuto 62 del segundo tiempo? Pero le funciona. Sí, no, lo peor es que le funciona. O sea, lo mejor es que le funciona. Pero pues qué bueno ver a los dos colombianos hoy titulares. Bueno, vámonos con los resultados del día de ayer. Champions, el día de ayer jugó el Atlético de Madrid. Por acá me aclara por interno que sí jugaron en Bucarest, en Rumania. Bucarest. Eso fue en Bucarest, en Rumania, donde el equipo inglés le ganó 1-0 al equipo español. Y también jugó la Lazio de Italia contra el Bayern. Recibió una goleada monumental. Este Bayern es una máquina, 4-1. Goles de Robert Lewandowski. ¿Pero eso es una goleada monumental? No, goleada. No, es goleada monumental desde 5-6 para arriba. Ahora, 6, sí, ¿cuál? Monumental, no. O sea, Robert Lewandowski, Jamal Musiala. Perdón, venga, espere. ¿Cómo? ¿Goleadas de cuánto para cuánto? De 3 para arriba. Dicen, de 3, diferencia de 3 para arriba, es okay. Goleada. Es que, ¿qué día usted dijo que 3-0 y no goleada? Yo, ¿que 3-0 no es goleada? Arriba, goleada, no, claro. Okay. Sino que es monumental, ya es monumental. Ah, monumental. Ah, ok, listo. No, qué pena, Canario. No, no, no, no. No, monumental ya, yo creo que ya de 6 para arriba. O sea, yo creo que de 5 para arriba. Te crea, hay que averiguar. Bueno, sí, averiguamos. 4-1, le metió el Bayern al Lazio. Robert Lewandowski, Jamal Musiala, un jugador de 17 años. También metió gol Leroy Sané. Y también un gol en contra de Francesco Acerbi en el minuto 47. Hoy juega Nacional por Liga Betplay. Lo hace visitando al Bucaramanga, 6 de la tarde. Hoy también por Liga Betplay juega Santa Fe versus Boyacá Chico. A ver si Boyacá, con el triunfo que le dio al Junior de Barranquilla en la fecha del fin de semana, pues levanta cabeza. A propósito del Junior, anoche ganó Junior. ¡Junior, tu papá! ¡Somos los peores! Amaranto Perea, sí. Amaranto Perea, que estaba entre la pila y el agua bendita, como decía mi mamá. Le ganó 2-0 a Millonarios. Y sigue, estaba preparando comezaña ya. Y siguen. Está calentando. Está. Y siguen la parte alta de la tabla. Aplachando la camisa. El equipo barranquillero. Mire, para los que quieran verse los dos partidos hoy a las 2 de la tarde, les hago la recomendación de nuevo. No estoy promoviendo la página, pero me gustó. Parece. Mucho. No, es que me gustó mucho ese servicio en Facebook como tal. Usted, y gratis. Y lo está haciendo también con la Libertadores, ¿no? Lo sabía, con la Sudamericana. O sea, Facebook tiene los derechos de esos partidos y de esas ligas, y los transmiten con narración propia. O sea, tienen narradores contratados, unos argentinos y no sé qué, muy bacano. Entonces busquen, por ejemplo, hoy el de UEFA Champions League. Así aparece la página y ahí les aparece el partido. Pero ese carnet de Facebook que usted tiene ahí. Ah, no, amigo, usted sabe que mi tío Mark... Juan David dice, ¿ya vieron Descuida, yo te cuido? Canario, ojo que te pueden asignar un tutor. Con cariño, abrazos, un abrazo, Juan. Uy. No, no me la he visto todavía, pero me la han recomendado mucho. Pregúntele que si la mamá de ella se la vio. Roy Chávez dice, ustedes saben cómo los quiero y cuando los escucho con más The Offspring y menos Bad Bunny, los quiero más todavía. Porfa, que la ecuación siga creciendo. Ok, más al rock, menos al dembow. Marcela Orozco votó ya por el versus de hoy. Hoy es para mascotas, los perros o los gatos. ¿Y qué dijo Marcela? Yo voto por estos amores divinos y faltan tres en la foto. Tiene un bulldog francés y tiene como un... Es como un pitbull enrasadito. Pitbull. Es que hay tantas razas ya así como de ese estilo que... Criollito, no me la criollito pitbull. No, ese no es criollo, ese perro... Es pitbull criollizado. Es mezcla, ajá, pero de razas. Lala dice, charanga con chau chau, me pusieron a mover la rodilla con las canciones de Luis Ramírez. La operada. Y luego, ¿qué dijo Lala? Dice, ese Duque es muy pro, tiene oído, está dateado, la tiene clara. Teso, carajo, dice. Gracias. Xavi, ¿qué dice? Dice, Muriel ingresa en el segundo tiempo para poder jugar bien porque los rivales van a estar cansados, como dijo el doctor Carlos Antonio. No, eso sí es huevo. Anderson Termal dice, ¿cómo viste la salida del equipo de Fortaleza ayer para los himnos? Con capa y gafas para la presentación de su uniforme. Salieron con una capa y unas gafas. De hecho, son como esas gafas del meme que le ponen como unos cuadritos. Ajá, pixeladas. Pero la capa no es cualquier capa, la capa era muy vampiresca, muy... Sí. ¿Gótica? ¿Muy gótica o qué? Mira, sí, más, como gótica. Mire, ahí le iba a mirar. De hecho, ahí en Winsport ellos publican. A mí me explicaban el tema de Fortaleza y es que, digamos que la cuenta de Twitter de Fortaleza se dedica a generar mucho contenido, como contenido, pero de memes, sí, de la ellos, risa, la recocha. Eso lo maneja, la cuenta de Fortaleza maneja una agencia bogotana que desde un principio le planteó al, ¿cómo se llamaba el que era presidente de América? ¿El Gato? ¿Era? El Gato Pérez. El Gato Pérez, que es el dueño de Fortaleza, si no estoy mal, uno de los dueños, le planteó la estrategia de vamos a hacer algo distinto, o sea, no hablemos solo de fútbol, hablemos de fútbol, pero de una forma más como más picante, más jocosa, más divertida. Y le digo, después porque... cuando no se le den los resultados, ya le dicen, siga pensando siga en eso, payaseando. Y más bien al fútbol, y no, siga payaseando. No porque es que ellos hacen... Tema de redes, ellos hacen tema de redes. Sí, sí, ellos hacen en redes y publicidad interna y externa. No, está buena la idea. De coso, pero ya si el equipo no rinde, pero ganaron, tiene sentido, Duque, por una razón, porque pues obviamente el fanatismo lo acaparan los grandes equipos del país. Ajá. O sea, los equipos nacientes o de la B o que caso tienen, Equidad, sí, y el mismo Fortaleza, o sea, la hinchada, sí, de Fortaleza, sí, sí, van a ser los dueños y los familiares de los jugadores y los allegados. Ajá. No han logrado, no le han a robar hinchas a Millonarios ni a Santa no. Fe. Uh-huh. Entonces, para lograr un acercamiento con una hinchada naciente, pues tienen que enamorarla, publicar la noticia básica del equipo, de pronto chévere, pero le falta un poquito, un ingrediente que atraiga, por ejemplo, a un nuevo, a un adolescente, un niño, sí, sí, sí, que miren esto y empieza a conectarse. Los memes. Es eso lo que buscan, llamar atención, y no está mala la idea. Tiene 137.872 seguidores en Twitter. De hecho, en las camisas tienen como unos emojis, unas cositas, unas vainas ahí en las camisas. Y mira lo que, más importante es lo deportivo. Y mira, ¿no?, que la gente lo compara con un equipo que se llama Club Cuervos, que también hace lo mismo. Club Cuervos, ¿de dónde es? ¿Saben? ¿De qué país? No sé. No ¿De los sé. Cuervos? No sé. Ha de ser no mexicano, sé. De pronto. Lo comparan mucho con Club Cuervos, que también tiene similitud. Con el equipo re peligroso jugar, ¿no? Sería Cuervos. Tatiana, ¿qué dice? Dice, si la raza se llama Esfinge, son muy costosos y delicados. Lo que pasa es que el de Cristiano parece tener algo de siamés en su genética, por eso el color de sus ojos azules, ah, okay, y el color cafecito en ciertas zonas del cuerpo. Dice David, dice, jaja, Duque no se las cree que por Facebook puede verse los partidos. Jaja, saludos muchachos, sí, son los mejores. Déjenme ser buen pobre. Cada manilla de Facebook que vea. Una breve pausa. Mark, sí, bloquéelo. Una breve pausa y venimos a versus. ¿Gatos o perros? De compañía, ¿a quién prefieren el día de hoy? Alguien me dirá, ¿no? Los dos sí, pero si tuvieran que elegir entre perros y gatos, ¿quiénes son mejor compañía? ¿Quiénes mejores como mascotas? Después de la pausa también, el sonido de Compañía Limitada. Si se tienen por querer. Vivir contigo es

cosas no son siempre blanco y negro, que pelear por poca cosa no es sensato, porque queda en el ayer. Ya tú ves. Radio Planeta. Radio Planeta. A veces tú, a veces yo, a veces simplemente circunstancias que pueden poner en peligro el amor más verdadero. Yo te amo, siempre te querí, siempre he sentido por ti el amor más puro. Hoy como ayer, te sigo amando, porque hemos nacido el uno para el otro. He bebido de tu agua y mi sed aún no es saciada. He tratado de encontrar en otros labios la dulzura que he sentido con los tuyos, y en verdad me he dado cuenta que eres algo diferente, algo indescriptible para mí. No te digo más, porque tal vez no se han escrito las palabras con las que pueda describir lo que en verdad tú significas. Radio Planeta. Espero que con mi mensaje puedas entender que en la vida todo puede ser posible, que aunque haya abierto en ti una herida, siempre hay cabida para la reconciliación, porque hay amor. Por eso te suplico que me escuches, que te detengas un momento a meditar si en verdad vale la pena guardar rencor por lo pasado. Si me quieres y te quiero, ¿qué más da? Sigamos adelante amándonos eternamente. Por su amor has dicho cosas que jamás harías por mí, tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió, pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo. Seré un coleccionista si tu amor no vuelve, pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio, porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, y es que un maldito imbécil me robó mis sueños. Tengo herido el corazón y me sangra la canción. Yo no puedo estar sin ti, y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó mis sueños. Radio Planeta. Por tu amor

Radio Planeta. Sabes, estoy muriendo. Que me muero. Regresa pronto, ma. Checa, checa. Nadie barrio. Sabe. Pasan las horas y más me pide más.